Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer. Bailen toda la noche que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Muy bien, Negrita, hemos empezado la segunda parte de Ciudad Campo y de a poquito nos vamos acercando a la parte final, pero seguimos con más voces de aquí de Colonia Carolla. Podemos decir también que ante tanta apatía que se encuentra en algunos lugares, ante tantas complicaciones socioambientales, podemos decir que Colonia Carolla es una ciudad muy participativa y muy ocupada del ambiente, que interesa el tema, y por suerte hay muchos grupos, hay bastante participación y se trata de alguna forma también de influir en lo que tiene que ver con los gobiernos de turno. Una influencia importante, por ejemplo, que fue en el año 2009, si no me equivoco, fue la creación de la Carta Orgánica, uh-huh, y que define a Colonia Carolla como ciudad-campo, y de ahí más o menos nosotros robamos ese nombre y la levantamos como bandera para que se cumpla efectivamente esta ciudad-campo, respetando al ambiente, respetando el espacio de los productores y productoras, manteniendo ese perfil urbano-rural y cuidando el recurso ambiental, uh-huh, el agua sobre todo. Y siendo todo ciudad también, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esto de que vos has enmarcado en dónde estamos hoy, ¿no? Hoy tenemos participación ciudadana que protege los árboles acá en Colonia Carolla y estamos hablando del grupo Nativos Colonia Carolla. Está con nosotros del grupo un representante que es José Aparicio. ¿Cómo estás, amigo de la casa? Bueno, José, bienvenido acá a Ciudad Campo, sé que naciste en la tierra. Muchas gracias. Y bueno, nada, ¿cuántos son ustedes en total? Y somos un grupo que, bueno, oscila. Ahora en este momento debemos ser unas 12 personas en total, pero bueno, los que estamos más activos somos unos 8, 9. Igual cuando hay una actividad que nos copa, o hay una buena comida, o hay promesa de un vino, una sangría, empiezan a caer más. Así que tenemos gente que hace fiambre casero, que en este momento está ahí medio ausente, pero cuando convoca, convoca. Bien, bien, me parece muy bien. O sea, el motivo siempre van a ser los nativos. Totalmente, la pala no falta, pero... Me parece muy bien. Y bueno, ¿qué implica en una ciudad como Colonia Carolla dedicarse un tiempo libre? Porque también eso estábamos hablando recién de la participación ciudadana, porque todo esto es autogestivo, todo esto es de la voluntad de cada uno, por el interés del ambiente y demás. ¿Qué implica poner el tiempo libre para el cuidado de los árboles de esta zona? Bueno, en mi caso implica un placer inmenso, porque realmente, además de decir, bueno, estamos haciendo algo que es trascendente, estamos haciendo algo que va a quedar para nuestros hijos y lo vamos a poder disfrutar nosotros, y que hay que hacerlo hoy, no hay que dejarlo para mañana, ni pensar en que las próximas generaciones, educarlas bien, no, tenemos que ponernos a trabajar hoy. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer como grupo, y en mi caso particular, bueno, enfocado en mis hijos, ¿no? Tengo una nena de 6, como sabes, y bueno, que es Olivia, Felipe de 6 meses, y realmente hace un tiempo hay un titular bastante dramático, pero creo yo bastante cierto, en La Voz del Interior, que nos comentaba que estábamos viviendo la ola de calor más fresca del resto de nuestras vidas. Y estuve este fin de semana por Miramar, y volviendo de allá nos agarró una tormenta de sal debido a la gran evaporación de agua que tiene la laguna. Y la verdad de la milanesa es que en esa sal tenés residuos agroquímicos y tenés un montón de contaminantes, y todo esto para el norte de Córdoba es letal, ¿no? Así es. Esa tormenta de sal, todo ese viento, todo ese contaminante ha llegado hasta las varillas. Y bueno, son noticias que por ahí nos escapan en el día a día, pero creo que con el famoso pinta tu aldea, ¿no? Con el poder hacer algo por nuestro espacio, por nuestra vereda, por nuestro patio, por nuestra cuadra, y bueno, extenderlo a la comunidad, podemos ir poniendo nuestro granito de arena, y bueno, capaz que alguno diga, ah, mira, sí, podemos hacer esto. O, ah, mira, che, hay un grupo de gente que la verdad es piola. Vamos a sumarnos, amor que aprendemos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Autogestivamente, la verdad que cuesta bastante, pero también tiene la riqueza, ¿no?, de poder reunir a gente que realmente quiere estar, a diferencia de por ahí un ambiente laboral que esta gente tiene que estar, no es que elige estar. Claro. Y a su vez de la diversidad, ¿no? Claro. Porque, sí. Y viendo Colonia Carballa como que se encuentra en el medio, digamos, en el medio de su ciudad, hay una avenida enorme, larguísima, muy extendida, en 13 kilómetros, que está rodeada de árboles hasta algunos centenarios, como los plátanos, que recordemos que los plátanos no son árboles nativos, sino sí, que son exportados, digamos, de alguna manera. Implica un montón también, porque están sufriendo, digamos, la contaminación de los aires en esta zona, que es una zona de mucho agrotóxico. Totalmente. La contaminación esta nos afecta. Bueno, hace un tiempo, justamente acá en el agrario, vi la película de Davide, escuchando la experiencia que había tenido él con los viñedos y cómo le afectaba la marea de agroquímicos. A su vez, más allá de lo que es la exposición a los agroquímicos, tenemos el tema del calor. La sequía que hemos tenido el verano pasado ha sido letal para algunos tilos, ha sido letal para algunas moras. Bueno, los plátanos los sufrieron bastante. Recordemos que era enero y llovía en hoja de plátano por todos lados como si fuera avanzado el otoño. Entonces, evidentemente, tenemos algo que no está funcionando bien. Y bueno, lamentablemente no podemos ser ciegos a la parte política partidaria, ¿no? De los partidos que han pasado, que están ahora en el balotaje, ninguno tiene una propuesta seria a nivel ambiental. Entonces, ahí realmente, como pueblo, tenemos que ver que tenemos una falencia, ¿no? Porque si esta gente quiere que los votemos ahora en octubre y no están siendo capaces de presentar, aunque sea una mentira, ¿no?, una promesa de que vamos a estar haciendo algo serio y consistente por nuestro ambiente, y es que realmente como pueblo nos está faltando ser un poco menos tibios. Sí, ahí coincido con José, ¿no? No se ha visto dentro de la plataforma, dentro de las temáticas de todas las entrevistas que se le hacen a los políticos, ni siquiera en el ámbito provincial, ni siquiera en el ámbito nacional, ni siquiera los partidos de izquierda o de derecha, nadie. Muy poquito está presente. Y bueno, es preocupante porque es un tema transversal, nos quedó totalmente demostrado en la pandemia cómo está estallado, ¿no?, el planeta, cómo también ha caducado, ha mostrado el sistema capitalista, el modo de vida, el modo de producción. El modo de consumo, un montón de cosas que quedaron totalmente desnudas. Y lamentablemente no se ha hablado, estamos atravesando una sequía grandísima y únicamente se la relaciona por la menor cantidad de producción de grano, pero no se habla de cómo afecta a la vida, los ecosistemas, los pueblos, las ciudades. Es preocupante el asunto y yo creo que ahí, como comentaba Natalia De Luca, que legislaciones no faltan a nivel país, hay leyes muy importantes en cuanto a lo ambiental, y pone mayor foco en la participación ciudadana, en el active, digamos, de los vecinos y vecinas organizados, pero se hace cuesta arriba también, ¿no? Porque es un trabajito de hormiga que nos toca, pero sabemos que la problemática es mucho más mayor. Sí, sin duda que es un trabajo de hormiga, pero bueno, yo creo que la hormiga por ahí acarreando su carga y diciendo, digamos, manejando su carga y haciendo su tarea con orgullo, también puede ser ejemplo para otras hormigas y bueno, en algún momento se hará una determinada diferencia, ¿sí? Por lo pronto, es increíble la cantidad de gente que empieza a hablar de nativas y empieza por ahí a conocer un poco sus virtudes. Recién charlábamos acá con Mati del tema de la corteza de chañar, ¿no? Que, a ver, un dato exótico hoy por hoy en la realidad de Colonia Carolla es donde encontrar un chañar para poder cosechar la corteza, para poder curarse de las afecciones de la garganta, ¿no? Para poder descansar las cuerdas vocales. Y así tantas otras sustancias que por ahí no han sido estudiadas todavía y que desaparecen con el ritmo con el que están desapareciendo nuestros montes, porque tenemos una infinidad de yuyos que, bueno, se pierden esos saberes con la gente grande, ¿sí? Hay algunas cosas recopiladas, pero hay muchos yuyos que son en este momento difíciles de encontrar, y todos esos pueden ser la base en el futuro de futuros medicamentos sintéticos. Pero si nosotros no le damos la oportunidad a conocer el monte, a protegerlo, a ver qué tiene para brindar, a prestar oído, ¿no? Como hacen los chicos de Relatos del Viento, a los saberes ancestrales, como para ver qué podemos captar de eso y sacarle provecho, y estamos complicados. Estamos complicados porque se nos pasa los pequeños relictos de monte que van quedando. Tenemos la historia de Saldán, que bueno, está el rojo vivo en este momento, que ya pasó instancia de juicio, y la gente se pone las pilas para poder proteger el monte, pero por ahí nuestro grupo apunta más a lo que es el arbolado urbano, ¿no? Sin ir de las leyes nacionales, en la colonia tenemos una ordenanza que lamentablemente propone más de un 80% de especies exóticas para forestar las veredas. Y por ahí, dándole la oportunidad a un aromito, como eligen muchos vecinos, o a un algarrobo, como eligen muchos vecinos, o a tantas otras especies nativas que hay y que por ahí no conocemos, y tienen afloraciones hermosas, tienen tremendos perfumes, y tienen también algunas propiedades curativas, podemos empezar a diversificar un poco la vegetación de la colonia y transformarnos en cierta manera en gente que por ahí le da un hábitat, un corredor a los animales para que se desplacen. Con el grupo en la calle 52 tenemos protegidos y puestos cerca de 100 árboles. Y bueno, con un año que les hemos dado de cuidado de regarlos quincenalmente y cuando no llovía, todos esos árboles han sobrevivido y siguen creciendo. Y los vecinos se copan, los valoran. Nos damos cuenta cuáles son los árboles que cuidan los vecinos porque les han sacado un metro a los otros. O sea, hay un mito de que los árboles nativos crecen lento. Mentira. Crecen lento en el monte porque agarran agua porque, cuando pueden. Claro, porque aparte es el tiempo de la naturaleza, ¿no? Totalmente. Bueno, José, contanos un poquito. ¿Están ahí como organizando algo para septiembre que tiene que ver con una buena forestación que se va a hacer? Así, sí, contanos un poquito. Sí, bueno, como grupo veníamos organizando talleres, ¿sí? Veníamos participando en pequeñas intervenciones, haciendo algunas podas, haciendo algunas plantaciones, tal vez chicas, pero bueno, articulamos el año pasado mandando tabaquillos a las altas cumbres, que uno de los miembros acá de Nativas Colonia Carolla, Raúl, que le mando un fuerte abrazo, que anda desaparecido, los había estado cultivando. Bueno, mandamos a las altas cumbres y articulamos ahí con un grupo de Córdoba que se llama Agenda Ambiental, a quien les mando un saludo porque seguramente nos están escuchando también. Y este año surgió la propuesta de venir a forestar en número a Colonia Carolla. Recordemos que todos los años ellos hacen la forestación de el sembrado, digamos, de tabaquillo allá en la hermosa zona de Los Gigantes. Sí, es fundamental, junto a Acción Serrana, que también trabajan cualquier cantidad. Son la gente a la que a esta altura del año tenemos que agradecerle tener agua en dos tercios de Córdoba. Exactamente, digamos. Gracias a la plantación de árboles. Totalmente. Entonces, bueno, nos invitaron a participar en una plantación, digamos, a organizar algo en Colonia Carolla. se habló, se buscó el lugar, se buscó por ahí la participación de también de algunas de algunos referentes culturales de la zona y referentes ecológicos, como para que no sea solamente una plantada, sino que sea un campamento para pasarla bien, con fogón, con guitarra, con todas las de la ley. Y de paso... Es solamente la gente que va a plantar árboles, sí, no sí, se sí. prenda. Pero si planto no el árbol, me prendo, digamos. Bueno, sí. vamos a ver cómo se porta el fin de semana y después vemos. Así que bueno, vamos a plantar árboles, que la plantada de árboles es la excusa para poder juntarnos, pasarlo bien, y de paso para aprender un poco, porque va a haber varios referentes que van a estar ahí dando charlas, haciendo dinámicas y colaborando para que, bueno, la gente que viene de Córdoba, que viene en cantidad de voluntarios, también estamos viendo si vienen voluntarios de Totoral. Pasemos todos un buen rato, nos conozcamos un poco más de las plantas nativas, conozcamos un poco el proyecto que tiene Jorge ahí en el terreno, que la verdad que está muy bueno. ¿En el terreno de quién es? De Jorge Bracaccini. Sí, muy conocido por las gallinas. Las gallinas felices. La granja Los Braca que tiene, que son gallinas felices, producción agroecológica. Te quería preguntar, José, porque esto mismo que van a hacer dentro de lo que es el territorio de la familia Bracaccini, a pequeña escala o de a poquito, se va haciendo con otros vecinos y vecinas, preguntándole, usted tiene un terreno muy grande en tal calle, ¿no le parece que estaría bueno plantar ahí nativas, todo? Porque la colonia tiene una extensión grandísima, sí. Muchos terrenos que están... sin habitar. Sin uso, sí. Pero sin árboles tampoco, sin plantas. Totalmente. Tenemos una realidad, que es que un árbol recién plantado, cualquiera sea, es como un chico, ¿sí? Los dos primeros años hay que darle bola. No hay otra. Justamente esta mañana leí a un boletín de la gente del INTA hablando de la silvicultura del algarrobo, y bueno, está todo estudiado. O sea, los dos primeros años, hasta que el árbol logra desarrollar raíz para llegar a la línea de agua, el árbol tiene que tener cierto cuidado, o si no, tener mucha suerte. Y como hay mucho tiempo metido de trabajo atrás de germinar una semilla, conseguir esa semilla, darle los cuidados a la plantita y finalmente poder ubicarla en un lugar donde va en teoría a subsistir, hay que tomarse el trabajito ese de cada 15 días a echarle sus 10 litros de agua a la cazuela y bueno, rezarla, bailar la danza de la lluvia para que llueva y llueva y llueva, que bueno, estamos contando con que este año el niño nos va a ayudar, vamos a ver. Dicen que sí, pero bueno, vamos a ver. Bueno. De cualquier manera, para poder tener los árboles, digamos, en condiciones. Así que hay un montón de terrenos que se podrían, digamos, llegar a intervenir. El tema es hacer el cuidado de la parte de riego. José, ¿cualquier ciudadano puede participar de este campamento? Cualquier ciudadano puede participar. Súmense en nuestras redes sociales, Nativas, Colonia Carolla, en Instagram, en Facebook. Y bueno, quiero agradecer a la gente de La Yoli, a los Peyuta, que van a colaborar para que tengamos agua potable, para que tengamos una merienda para los voluntarios. Realmente... da gusto. Bueno, la gente de Cerámicos Margarita nos va a donar los baños para poder dar cabida a toda la gente, ¿no?, que va a estar ahí evitando el campamento. Y bueno, cualquiera que quiera colaborar con nosotros, la Lenny Migote ha estado recolectando budines, así que es algo de lo que creo que cualquier ciudadano de la colonia tiene que sentirse orgulloso, ¿no? Porque esos beneficios que van a traer esos árboles van a ser para todos. Qué bueno. José, una preguntita antes de que te dejemos ir. Si bien la experiencia de Nativas Colonia Carolla está centrada en nuestra ciudad, bueno, en nuestra zona, podemos decir, sí, Jesús totalmente. María y demás, ¿han conocido otras experiencias, otros grupos que se estén dando no solo en Córdoba, sino en otras provincias? ¿Se articulan, si hablan, si se pasan información? Sí, en este momento hay mucha información de calidad dando vuelta en internet. Recordemos que las plantas que tenemos en Córdoba no son las mismas plantas de Buenos Aires ni las mismas plantas de Neuquén. Entonces, por ahí es importante ver cómo son y qué necesitan las nativas que tenemos en esta zona, que es el espinal cordobés. Articulamos en este momento con Agenda Ambiental y de organizaciones que cuidan la naturaleza, con Forestando Sin Zacate, que les mando un saludo muy grande a los chicos de Sin Zacate. Pero bueno, los de Sin Zacate nos llevan muchísima... ventaja en cuanto a experiencia, así que siempre está bueno oír de lo que han hecho ellos, cómo les ha ido. Tienen una ciudad que uno acceda por donde acceda, va por avenidas que de acá a 10 años van a ser un deleite porque van a poder tener una sombra como la que hoy nos proveen acá los plátanos en la avenida San Martín. Y realmente cuando tenemos una oportunidad de hacer alguna actividad con ellos, la valoramos y mucho, porque bueno, realmente son apasionados en lo que hacen y bueno, tienen mucho trayecto recorrido. Ahora estamos trabajando juntos en la sede de Relatos del Viento para ver de poder transformar ese lugar en un nido, ¿no?, de saberes, y también en un pedazo de parche de monte bien reconstituido. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. ¿Vio, Negra, todos los actores que ha nombrado José? Un montón. Eso es como que ahí uno va atando, armando la red y da esperanza, ¿no? No es que estamos solos, no es que son actividades y trabajos aislados, sino que me parece que está muy bueno y bueno, en una situación tan necesaria también. Recordanos, por favor, José, ¿cuáles van a ser los nativos que van a estar plantando en esta oportunidad y qué día? Bien, los días son 9 y 10 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, nuestro objetivo, digamos, en esta bosquización, como hemos dado en llamarle, porque no queremos un parquizado donde se pueda circular por abajo, sino que lo que pretende Jorge, y le vamos a ayudar, es devolverle la fisonomía normal a que tenía ese pedazo de tierra. Vamos a estar poniendo aromitos, tusca, algarrobo blanco, quebracho blanco, moradillo, algunos sina que vienen ahí medio decolados, pero siempre son tan vistosos. Sen de campo, a ver, ¿de qué me olvido? Bueno, molle, ¿sí? Y uno que no me tengo que olvidar, que es un gran ausente de nuestra zona, que es el mistol, ¿sí? Ajá, mira. La colonia Carolla tenía mistoles y ahora no tiene más mistoles. Mirá. Así que después de mucho trabajar, encontré una forma de que tenga buen índice de germinación. Y bueno, se viene una nueva generación de mistoles para repoblar la tierra. Bueno, muchísimas gracias, José. Es un miembro activo de esta comunidad que siempre preocupado por todas las cuestiones que hacen a la naturaleza. Así que bueno, muchísimas gracias, José, por acompañarnos, por esa voluntariedad, ¿no?, para poder transformar nuestro medio ambiente. Dale, aprovecho para invitar a toda la audiencia a que se sumen a algún tipo de grupo de participación ciudadana, porque por ahí realmente sumarse en lo que uno pueda, aunque más no sea un poquito, ayuda y va cambiando. Nosotros nos juntamos todos los últimos jueves del mes, ¿sí? Y bueno, armamos agenda, tomamos algo, comemos algo y vamos viendo a ver qué queremos hacer. Y fuerte saludo a todos los integrantes, las integrantes de Nativa Colonia Carosa, al amigo Tomacho, ahí un fuerte abrazo. Ahí. Y un montón de personas. Hay un montón de gente linda ahí. Linda. Así bueno, que bueno. Y para ir cerrando este bloquecito, este homenaje al Día del Árbol, pero agarrando de excusa para que no sea un día, sino que sea algo permanente, vio, Negra, que va, vio no, escuchó que José iba nombrando un montón de especies, ¿no? Bueno, todas esas especies se han hecho canción a través de la banda Touch. ¿Sí? Me ¿La conoce? Muy sí, buena. Así que invitamos a escuchar ese tema. Plantas. Plantas de acá. Plantas de acá. Plantas de acá, de esta zona. Y de muchos lugares más. Así porque las nativas, bueno, no son estrictamente de una sola y nada más. No, es de una zona y nada más. Sí, se repiten también. Así que vamos con Plantas, vamos con Touch y agradecemos gracias, una vez más. José. No, José. Muchas bienvenido gracias a ustedes siempre por la invitación. Y bueno, ya estaremos acá contando cómo nos ha ido con la forestación. Dale, que se viene a la colonia. Más vale, gracias. Paso por Ciudad Campo, el estimado, querido José Aparicio. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Con este bombo de fondo, Negrita, entramos a los últimos 20 minutos de este Ciudad Campo número 77. Mientras aguardamos ahí la conexión de la última entrevista del día, que va a ser junto a Cristian Pérez Igliano, que él es director artístico del Festival de Cine Ambiental de la Patagonia, que se va a realizar muy prontito, ahora a comienzos de septiembre, en la ciudad de Puerto Madryn. Mientras esperamos ahí, mientras ajustamos la comunicación, vamos a repasar algunos árboles que algunos tienen, árboles, ¿sabes qué? Sí. Algunos árboles que tienen un peso histórico. ¿Por qué? Porque si yo te digo Aromo del Perdón, vamos a hacer referencia a Manuelita Rosas en Buenos Aires, que tiene esa impronta y esa, digamos, analogía con la personalidad, ¿no? Con el personaje. Y si te digo algarrobo, tenemos que hablar del algarrobo de quién, por ejemplo. ¿Quién se te viene a la mente? Bueno, hay varios ahí en ese sentido, ¿no? Está Atahualpa Yupanqui, uh-huh, en lo que es cerquita del Cerro Colorado, acá en el norte cordobés. Uh-huh. En Merlo, San Luis, también hay, uh-huh, un algarrobo muy conocido. En Cruz del Eje. Después hay lo típico de los viajes de San Martín. Dice, acá durmió la siesta San Martín, camino a... Y en La Rioja. Uh-huh. En La Rioja, por ejemplo, que está el algarrobo donde fue colgado el Chacho Peñalosa. Sí, que dicho sea de paso, hay una vinculación ahí con la historia. Y otro dato histórico es lo que pasó acá muy cerquita, lo que tiene que ver con la ruta del Camino Real, uh-huh, en Vallancayaco, a donde fue asesinado Facundo Quiroga. Así también es. Bueno, y el aguaribay, que es un árbol que no es nativo, sin embargo, fue un árbol que, adivina quién lo trajo. Este señor, sí. Bueno, Domingo Faustino Sarmiento, y lo trajo a la Quinta Pueyrredón allá en San Isidro, Buenos Aires. Pero además también, si hablamos de Sarmiento, ¿cuál es el árbol famoso que lo relaciona con la madre de Sarmiento? La higuera. Así es, muy bien. Muy bien. Claro, porque se la relaciona con doña Paula de Albarracín. Uh-huh, y la famosa higuera donde se tejía abajo de su sombra y donde Sarmiento tomaba sus lecciones, ¿no? Acá hay un árbol que no conozco, negra. Se llama pacará. Ajá. Sí, yo tampoco. Bueno, no podemos saber todo tampoco. Todo no. Esto es en el Parque Chacabuco, en Buenos Aires. Así también. Es. Después está el pino de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. El caldén, en La Pampa, es un árbol típico de aquellos pagos. Está el sauce llorón. Allá en Mendoza, en el Plumerillo. Sí, que también está relacionado con la historia latinoamericana, porque ahí se dice... Claro, dice que estuvo sentado. Por ejemplo, acá estuvieron mateando. ¿Quiénes estuvieron mateando acá, bueno, bajo la sombra de ese árbol? Don José de San Martín y O'Higgins. El proce chileno O'Higgins. ¿Qué habrán estado charlando debajo de ese árbol? Habrán estado tramando. Pero bueno, negra, los árboles siempre presentes, siempre destacados. Si nos ponemos a hablar de música, el folclore tantas veces que le ha cantado a los árboles, destacando... ¿Y cuál es su árbol favorito? Ay, qué macana, che, me puso en compromiso. Pero a mí me gustan mucho los aromitos. ¿Sí? ¿Sí? Me gustan mucho y me gustan otros tantos que no les sé el nombre, así que voy a lo seguro. Bueno, yo soy fanática declarada del jacarandá. Ah, sí, así sí, que sí. Bueno, nada, bueno, es un árbol que me encanta. Y bueno, me dan ganas de rememorar a aquella niñez de María Elena Walsh. Claro, ¿no? Y además de jugar, toda mi niñez me la pasaba arriba de los árboles, en Jujuy, arriba de una mora, arriba, no sé, de un molle, de un sauce, siempre estaba arriba de los árboles. Así que bueno, para mí un gran afecto a la maravillosa infancia rodeada de árboles. Por eso hoy en día, cuando veo que hacen una masacre con las podas, realmente me afectan, pero me afectan profundamente. Sí, ¿no? Sí, uno se indigna. He visto su ceño fruncido el otro día en Jesús María, muy cerquita de la terminal. Que un daño tremendo. Sí, ¿no? Es una cosa injustificada. Ya, sí. Pero me sale de verdad que me sale la cuestión ahí como de por encima. Bueno, ¿y qué me va a traer? ¿Cine me va a traer? ¿Un festival? Sí, ¿se nos quiere vamos, ir para nos allá? Vamos para... Hoy fue un día de calor, sí, de sequía. Estaría bueno irse al sur. Estaría muy bueno. ¿Cuándo vamos a salir a pasear? Yo paseo bastante, negro. Bueno, usted pero también se va es un de día. Paseo. Bueno, vamos a ver cómo se porta. Mientras, negra, usted aguánteme, cuéntele, bueno, a la audiencia. Yo te voy a contar un poquito lo que tiene que ver con este octavo festival. Así es. Este es el octavo festival, esta es la octava edición en realidad, del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia. Y se va a desarrollar este año del 1 al 5 de septiembre en la provincia de allá, bien al sur, en Puerto Madryn. Bueno. Esta celebración de esta octava edición va a ser allá en Puerto Madryn y también se va a dar de manera virtual, tanto presencial como virtual se va a poder presenciar este festival, que propone, es un festival de cine ambiental, como bien veníamos diciendo, una gran diversidad de películas y actividades que dialogan sobre la importancia del ambiente, la conservación y la toma de conciencia del planeta en el que vivimos. Así que bueno, están todos invitados del 1 al 5 de septiembre allá en Puerto Madryn, a la octava edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia. Para eso ya estamos en contacto, ¿no, Ramiro? Así es, negra, ya tenemos en comunicación a Cristian Pérez Sigliano, director artístico de este Festival de Cine Ambiental de la Patagonia en su octava edición. Y lo lindo, que ya se viene repitiendo en años anteriores, es que es presencial, pero también virtual. Se lo va a poder seguir por algunas plataformas. Así que vamos saludando a Cristian. Buenísimo. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por el contacto. Imagino que sumamente atareado. Ya ahí el viernes que viene ya empezamos. Este viernes ya comienza el festival a pleno. Sí, sí, ya comenzamos, ultimando ahí últimos detalles. Pero bueno, muy contentos porque esta octava edición tiene una programación, la verdad, que increíble, con más de 40 películas de todo el mundo, de temática ambiental. La verdad que se trabajó mucho en la programación este año. Y bueno, muy contentos porque, bueno, podemos darle continuidad a este proyecto, entendiendo obviamente la situación en la que estamos, en la cual es complejo, pero bueno, nos llena de alegría poder darle continuidad a este proyecto. Y como bien decían recién ahí en el inicio, haciendo un festival nuevamente híbrido, post pandemia, fue un formato que la verdad que llegó de alguna manera para quedarse y que nos permite no solamente proyectar las películas acá en la ciudad de Puerto Madryn, en la Patagonia, sino que la puedan ver en todos los lugares de este hermoso país que tenemos. Y así también en la programación, ¿no? Con películas de diferentes lugares, lo cual, bueno, nos pone muy contentos. Cristian, contanos un poquito cómo surgió este festival. Bueno, el festival nació allá por 2015-2016 con la idea de poder generar un espacio de debate y de discusión de temáticas ambientales a partir del cine, que bueno, nosotros creemos que es la herramienta más poderosa que tenemos para poder transmitir como un mensaje bien claro, ¿no? Y bueno, en principio la idea era poder darle difusión y mostrar estas películas, que son películas que lamentablemente no llegan a las salas de cine, o en su mayoría no llegan, y tampoco en las plataformas digitales que hoy en día consumimos. Entonces, debido a la importancia que tienen estas películas, por lo que plantean, por lo que muestran y por cómo intentan abrir los ojos de las comunidades en cuanto a lo que tiene que ver con el ambiente, el cuidado del ambiente, la protección de la naturaleza, nos parecía importante que sea un espacio donde se puedan ver las películas. Obviamente hacemos un recorte de la cantidad, recibimos este año más de 600 películas, de las cuales, bueno, seleccionamos 40, 42 por ahí, y obviamente hay muchísimo material. Por suerte cada vez hay más producciones importantes que están abordando estos temas. Ya lo hemos visto en su momento cuando presentamos la película de DiCaprio. Digo, hay un montón. Este año tenemos una película que se llama Deep Rising, que está producida y tiene la voz de Jason Momoa, el actor de Aquaman. Digo, hay un montón de producciones que hoy se están llevando a tocar estos temas, y eso la verdad que hemos visto el cambio en estos 8 años, y la verdad que nos pone muy contentos que cada vez haya películas ambientales mejores, con mejores producciones, y que puedan tener además, digamos, una mejor distribución, ¿no? Porque justamente esto que decía, son películas que si no las podemos ver. Y en algún momento se tocaba, estoy hablando de años anteriores, décadas anteriores, como que lo ambiental era lo netamente, podemos decir, denso, pesado, y ahora vemos que en el cine se le ha dado una vueltita, hay mucha creatividad, hay ficción, hay cortometrajes, hay un avance muy grande, y eso ayuda a la forma de comunicar también. Sí, mira, nosotros programamos principalmente animaciones, ficciones y documentales. Obviamente el documental es lo que más cantidad hay y es lo que más material hay. Pero de alguna manera esto que vos decís se refleja en la variedad de narrativas que encontrás a la hora de contar historias que tienen que ver con el ambiente. Obviamente por ahí los documentales son esto más crudo, porque por ahí nos muestran un recorte de la realidad, cuando a veces la realidad es compleja, es complicada. Pero bueno, también nos pasa de que encontramos cosas que por ahí tienen humor, ¿no? Y también a partir del humor, nosotros nos gusta programar bastante películas que tengan humor, porque entendemos que es una forma muy concreta de mostrar, a veces desde el absurdo. Las animaciones también pueden mezclar un poco de todo, a veces mezclan algo más documental o a veces se mezcla algo más de ficción con animación. Nosotros trabajamos mucho con lo que son los chicos de las escuelas primarias y secundarias, es un público que nos interesa mucho, y eso después lo replicamos, bueno, el festival ahora son 5 días, del 1 al 5 de septiembre, pero después llevamos esa versión del festival a una itinerancia, donde vamos a diferentes lugares del país, llevamos esta propuesta y trabajamos generalmente mucho con los chicos de las escuelas primarias y secundarias, que hoy lo hablaba con un colega de ustedes, hoy estamos constantemente consumiendo producciones audiovisuales, todos tenemos un teléfono encima, los jóvenes mucho más, uh-huh. Y bueno, si podemos usarlo como herramienta para educar, para nosotros es súper válido, de hecho para nosotros es como uno de nuestros objetivos principales, ¿no? Pero bueno, sí, es lo que vos decís, se empezó a utilizar la narrativa para poder contar historias, y la realidad es que, yo siempre digo, nosotros hacemos un festival donde la plataforma, a través de nuestra página web, se pueden ver las películas, y es una excusa también para, de alguna manera, pagar unos días Netflix y conocer otras historias, porque al fin y al cabo lo que estamos conociendo son historias de vida, historias de personas que luchan por el ambiente, que protegen la naturaleza, y bueno, conocer esas historias siempre es válido. Bien, vos nos podés recordar, digamos, la página por donde se puede acceder a la reproducción de estas películas, de estos títulos que van a estar presentándose en el festival. Sí, la página es www.patagoniaecofilmfest.com. Ahí van a poder encontrar, digamos, todas las películas. Y bueno, es muy sencillo, no hay que registrarse nada, es solamente ingresar a la página web del festival. Hay un iconito que ahora dice programación, pero bueno, unos días va a decir películas. Y bueno, ahí pueden libremente ver todas las películas. Hay cortometrajes, largometrajes, series, mediometrajes. Bueno, hay un poco de todo. Pueden encontrar cada una de las películas con su sinopsis. Y obviamente, bueno, verlas, que van a estar habilitadas a partir del primero de septiembre. Invitarlos a todos, a todas, a que participen. La verdad que van a encontrar historias muy interesantes. A mí me pasó en estos 8 años de haber descubrido historias que no podía creer que estén sucediendo en el mundo. Y me pasa mucho que cuando las mostramos, cuando las proyectamos, ya sea en el marco del festival, o en itinerancia, o en otras funciones que hacemos, vemos lo que le pasa a la gente, que es lo que nos pasa a nosotros la primera vez que la vemos. Y la verdad que algunas indignan un poco, algunas inspiran, y son un motor de cambio claro como para tomar una decisión y decir, bueno, me voy a dedicar algo de mi tiempo a pensar en el ambiente y a intentar hacer algo para mejorarlo, para cambiarlo, para potenciar, digamos, el cuidado del mismo, ¿no? Bien, semejante desafío que enfrentan tanto las productoras, los emprendedores, que tienen que ver con el amor al séptimo arte, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que transitamos. Así que, bueno, nada, y el esfuerzo que seguramente que desde la organización están haciendo para poder llevar a cabo este festival, muy loable, felicitaciones, y que salga todo de la mejor manera posible. Bueno, excelente. Muchas gracias por el espacio y por la difusión siempre. Sí, y felicitamos también a Cristian, que no habla por teléfono mientras maneja, porque se escuchan las balizas de fondo ahí. Estacionó y se prestó ahí para... A mi niños en silencio. Ah, muy bien. No, bueno, esa es felicitamos tarea. Felicitamos a esos niños ahí que están acompañando al papá, que está haciendo la difusión de semejante evento que se va a llevar a cabo del 1 al 5 de septiembre. Es la 8ª edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia. Puede presenciarse, como también seguirlo por las plataformas virtuales, y además también pueden visitar la página www.patagoniaecofilmfest.com. Están todos invitados a visitar todos los títulos, más de 40 títulos van a estar presentándose en esta ocasión. Muchísimas gracias, estimado Cristian. Gracias, chicos, a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Gotita de lluvia, cálmame la sed. Regalo del cielo que hoy me da una esperanza. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Brillito de luna, música inocente, con tu magia es tan simple llegar a sentir profundo. Con el brillo, el color y el amor que traes al mundo. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Todas mis mentiras las borra tu encuentro. Toda la memoria que pesa por dentro. Una lágrima limpia mi edad, sana mi mañana. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. A este tiempo oscuro, un instante de claridad. A este espacio estrecho de amor, la más grande felicidad. Con mi música puedo intentar comenzar de nuevo. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. ¿Qué le pasa? No, eso de que quiero ser un gallo. ¿Qué es eso que puso? ¿Lo rompe collons? Ay, oh, sí, hacía mucho que no lo escuchaba. Hoy sí, con mi problema gravísimo. Las chicas no se enamoran de mí. No. Pobrecito. Bueno. Un pollito bajado, ¿viste? Bueno, Ramiro, hemos llegado al final de este episodio 77 de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Sí, increíblemente este programa en tiempo y forma, no nos pasamos, Nada. Llegamos con todas las entrevistas. Sí, tengo miedo de decir algo de más. Sí, hasta ahí, negra. Estamos ahí justo. Contados. Bueno, entonces invitamos a la audiencia a que nos vuelvan a escuchar, ¿te parece bien? Así es, como todas las semanas, nos encontraremos próximamente, ya acercándonos a la primavera también. ¡Ay, qué lindo! Me encanta la primavera. A mí me encanta empezar a estornudar. ¿Sí? ¿Qué gusto extraño que tiene. Mire, negra, yo cumplo el primero de septiembre. ¡Ay, cierto! Si bien entramos en el mes de la primavera, casi siempre, casi siempre es un día fresquito. Eso vino a cotación de regalo, de todas las... ¿Viste? Vamos a celebrar y mucho este año. De alguna forma tenía que, vamos a celebrar que contarse y mucho esta vuelta implícitamente, ¿no? Y lo peor de todo, Negra, es que primero de septiembre, ¿quién cobra? Ay, nadie. Nadie. No, tiene nadie. Que ser todo a la canasta. Sí, no, y siempre es como... mucho amor, mucho abrazo, muchas cosas así. Hagamos una cosa, incautemos una oveja de por ahí, una gallinita feliz de por el otro lado. Puede ser. Uno vino de otro lado y ya está, y armamos la pachanga, ¿te parece? Dale. Y dale, a los compañeros de los hortícolas tarijeños le decimos que traigan para la ensalada y armamos todo. Sí, tenga cuidado con la fiesta de los hortícolas tarijeños, se lo digo en son primera tremendo, persona. Son sí. Tremendos, duran horas. Y casi digo, días. Casi días, sí. Me ha tocado. Y le digo al cumpleaños que fui la otra vez, lo voy a recordar para toda mi vida. Bueno, me alegro mucho, compañero. Bueno, acá yo feliz de tenerte sano y salvo. Abracito grande a toda la audiencia. Gracias, feliz Día Nacional del Árbol. Abraza a ese árbol que te gusta. Cuídalo. Junta las semillas y pensá en la importancia de poder sembrar, de poder plantar un árbol. Es sumamente necesario para este mundo. Devolverle un poquito, o por lo menos tratar de sanar un poquito del daño que le hemos hecho, ¿no? Bueno, eso. Bueno, Negraza. Yo soy de abrazar los árboles, así que sí, me voy a abrazar el primer. Cuidado con los cactus. Trato de no es un árbol. Bueno, trato de no abrazar, por ejemplo, un palo borracho, esas cosas son media espinosas, sí. Pero sí me gusta abrazar, por ejemplo, uno de los árboles favoritos para abrazar para mí es el liquidámbar de Ascochinga. Ese árbol tan maravilloso, bueno, ahí he ido muchas veces a abrazarlo. Bueno, Negra, misión cumplida. Totalmente. Nos encontraremos la semana que viene y como siempre un gustazo compartir con usted. Como siempre. Y nos vamos con algo ahí que usted había nombrado, el jacaranda. Bueno, no voy a ser tan obvio, ¿no? Pero vamos a escuchar. Gracias. Al León Gieco, que le canta a María Elena Walsh con la canción del jardinero. Dale, gracias. Chau. Soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les